Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Y empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de su programa deportivo con lo mejor de las noticias a nivel nacional e internacional. Les hablaremos de lo bien que nos ha ido en estos campeonatos a nivel mundial, sudamericano también, hablarles de David Costales, que nuevamente consiguió su segundo campeonato sudamericano. Igual con las noticias de la quinta fecha del fútbol ecuatoriano. Jonathan, bienvenido. Así es, hola Sandina, amigas y amigos oyentes también, bienvenidos a una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Como todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, como ya lo dijiste Sandino, varias novedades en el entorno de Concentración Deportiva de Pichincha, contento seguramente por los triunfos que está teniendo las delegaciones de Pichincha en cada una de sus disciplinas. Ya estaremos hablando del squash, como ya lo dijiste, también de marcha. Hubo, recordarles que hubo su competencia la semana anterior. Esta semana les llevaremos un poco los resultados. El tema del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol también, jugado una quinta fecha más. Y además, sin varios empates, ¿no? Por ahí unos también goleadas, se jugó también Copa Libertadores. Así que empecemos, Andino, con Concentración Deportiva de Pichincha. Arrancamos. Nos vamos con el karate. Esta vez los pichinchanos están buscando los primeros lugares en el Panamericano de Karate. 7 karatecas de los registros de Pichincha integran la selección ecuatoriana que participará en el Campeonato Panamericano Senior de Karate. Esto se va a desarrollar en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá del próximo lunes hasta el domingo 24 de marzo de este año. Los pichinchanos convocados son Kevin Pazmiño, Daniel Viveros, Esteban Espinosa, Franklin Mina y Jacqueline Factos, que ya están en este momento entrenando en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Durán. También forman parte del representativo nacional los capitalinos Andrés Tejada. Precisamente Andrés estuvo conversando con nosotros en Al Borde del Campo. Se estaba proyectando precisamente para enfocarse en este año ya en los torneos que se vienen. Cristina Orbe también, que realizan sus trabajos en la ciudad de Quito, precisamente en Concentración Deportiva de Pichincha. El gran reto para la mayoría de estos karatecas será lograr su clasificación para los Juegos Panamericanos a cumplirse en la capital peruana del 26 de julio al 11 de agosto. A la cita continental ya se encuentran clasificados Cristina Orbe, Jacqueline Factos y Esteban Espinosa. Aquí recordarles, Jacqueline Factos también tuvo un reconocimiento por parte de Concentración Deportiva de Pichincha a uno de los más destacados deportistas del karate, ¿no? Que es ella precisamente. Franklin Mina también tuvo por ahí su reconocimiento. Son quizás los deportistas con mayor trayectoria que tiene Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, y destacar que Jacqueline Factos ya está clasificada para el Panamericano que se va a realizar en Lima, pero igualmente estará en este campeonato clasificatorio en el país de Panamá, buscando igualmente más puntos que le ayuden a estar en Tokio 2020. Nos vamos ahora con el tema del patinaje, que esto se realizó en la ciudad de Guayaquil. Los Halcones de Quito ganaron esta competencia el pasado fin de semana en las instalaciones del complejo Francisco Jiménez del Puerto Principal, con la participación de 21 clubes del país se cumplió el segundo campeonato nacional interclubes de patinaje de carreras. En este evento el club capitalino, Halcones, sumó 31 medallas, 7 de oro, 18 de plata y 6 de bronce, con un total de 958 puntos que le dieron el primer puesto absoluto. Así, demostraron un gran nivel. En el segundo lugar del podio fue para el club también capitalino, Team Élite, que logró 26 medallas, 8 de oro, 11 de plata y 7 de bronce, con un total de 749 puntos. Y la tercera casilla fue para el club Correcaminos de Imbabura, con 20 medallas, 8 de oro, 5 de plata y 7 de bronce, con un total de 672 puntos. Así es, los clubes que completan la lista de que participaron en este torneo están Ecuador Skating con 630 puntos, Gabriela Caballeri con 571, Guerreros del Sur 533, RDF Gempe 493, Royal Skate con 462, Universal Skate 336, Semillas 311, Super Patín EC 298, Hermanos Martínez 200 puntos, Tenken Dama 195 puntos, Speed Force con 185, Guayaco Skating 160, Raptors 152 puntos, Legionarios Skater 139 puntos, Escuela FDA 61 puntos, Vanas Roller Skater 51 puntos, Reynolds Skater con 20 puntos y Jaguar Skate con 20 puntos en ese orden. Entre los principales medallistas del club campeón se destacaron varios deportistas, entre ellos Valentina Cadena en preinfantil A, oro en meta y contrameta, Matías Veintimilla también en menores, en oro en combinada, Martina Pita en menores, oro en combinada, 500 metros, punto ruta y eliminación también, Paula Naranjo en prejuvenil, en oro y carriles, Ricardo Veintimilla en menores, oro y carriles también, Carla Cabrera en la categoría única y Matías Llerena en la categoría prejuvenil en oro en eliminación. Con la finalidad de mejorar el nivel técnico y competitivo, los corredores de Pichincha, Gabriela Vargas, Paula Naranjo, Joel Guacho, Mateo Chacón, Matías Llerena y Alan Ceballos, junto al entrenador Juan Manuel Espeleta, desde este martes van a competir en el Campeonato Nacional Interclubes de Colombia, que se va a desarrollar en la ciudad de Tunja. Estaremos atentos a esta competencia que se va a realizar en Colombia. Esperamos que la participación sea de la misma manera como se realizó en el puerto principal, que se destaquen y saquen la mayor cantidad de puntos para ganar también este campeonato. Nos vamos ahora con lo que les habíamos comentado al inicio del programa. Vamos a hablar de David Costales, que también estuvo en dos oportunidades conversando con Al Borde del Campo, con varias noticias que nos alegraban en ese momento. Ya había ganado su primer campeonato sudamericano cuando estuvo en los micrófonos con nosotros. Ahora lo vuelve a hacer, es doble campeón sudamericano, además de tener varios títulos nacionales en las diferentes categorías. En días pasados, en Cochabamba, en Bolivia, se desarrolló el campeonato sudamericano junior de squash, con 235 participantes de 11 países, donde varios jugadores de Pichincha cumplieron una gran actuación. El torneo regional se desarrolló en 16 categorías, con un total de 361 partidos en 6 días de competencia. El capitalino David Costales, ratificando una vez más sus grandes condiciones, esta vez se proclamó doble campeón sudamericano. La primera medalla de oro la consiguió en dobles mixto junto a María Paula Moya, al imponerse en la final a la pareja colombiana de María Clara Ramírez y Andrés Villamizar, por 3-2. El segundo título lo obtuvo en la modalidad individual sub-17, tras derrotar al también ecuatoriano Antonio Vaca por 3-1. Otros squashistas pichinchanos que brillaron fueron Micaela Donoso y Rafael Albuja, quienes junto a la ambateña María Paula Moya y la riobambeña Emilia Falconi consiguieron la medalla de oro en equipos damas tras derrotar con categoría a la cuarteta colombiana. El marcador final fue 3-2 a favor de los tricolores. Los jugadores de la Escuela Permanente de Squash de la Concentración Deportiva de Pichincha que estuvieron presentes en este sudamericano fueron María José Soria en la categoría sub-13 en sexto lugar, Daniela Salinas también sub-13 en séptimo lugar, Gabriel Costales, precisamente el hermano de David, en la categoría sub-13 en quinto lugar, Edwin Jaramillo en la categoría sub-17 llegó en octavo lugar y David Costales, sub-17, campeón individual sub-17 y equipo mixto, como lo habías comentado, Sandino. Un poco de los resultados, Sandino, de las categorías. Así es, en la sub-11 destacó Martín Falconi de Ecuador en primer lugar, segundo se llevó Diego Merino, igual de Ecuador, tercero Carlos Torres de Venezuela y tercer lugar también Tomás Rodríguez de Colombia. En la sub-15, Juan José Torres de Colombia, el primer lugar, segundo lugar para Javier Romo de Ecuador, tercer lugar José Santa María de Colombia y tercero Juan Felipe Mancilla, igualmente de Colombia. En la sub-17, nuestro representante David Costales en el primer lugar, segundo lugar Antonio Vaca también de Ecuador, tercero Martín León de Perú y también el tercer lugar para Lisandro Ortiz de Argentina. En la sub-11, Luciana Martínez, esto ya en damas, en el primer lugar de Colombia, segundo lugar Eduarda García de Ecuador, tercer lugar Micaela Ponce del Perú y también el tercer lugar para Ariana Dávalos de Ecuador. En la sub-15, en primer lugar María Falconi de Ecuador, segundo lugar María Clara Ramírez de Colombia, en tercer lugar Ana Margarita Quijano de Colombia también. También comparte el lugar Clara Braga de Brasil. En la sub-17, en primer lugar, Lucía Batista de Colombia. En segundo lugar, Fabiana García de Ecuador. En tercero, Valentina Sánchez de Colombia y también Ariana Álava de Ecuador. En la sub-19, María Paula Moya de Ecuador. Segundo lugar, Luján Palacios de Paraguay. En tercero, Amalia Ríos de Colombia y Valentina Portieri de Argentina. En damas, Sandino. Claro, los equipos en damas estuvo conformado por Ecuador, Colombia, Argentina y Guatemala. En los dobles se jugó Colombia con Amalia Ríos y Lucía Bautista. Ecuador, en cambio, jugó con Rafaela Albuja y Micaela. En tercer lugar, El Salvador jugó con Erika Parker y Katia Aceituno. En el tercer lugar también se llevó Brasil con Clara Braga y María Fernanda Roscoe. En dobles mixtos ganó el primer lugar Ecuador con David Costales y María Paula Moya. En el segundo lugar estuvo Colombia con Andrés Villamizar y María Clara Ramírez. En tercer lugar Bolivia con Misael Ramos y Vanessa Pereira. Y también el tercer lugar lo comparte Argentina con sus representantes Lisandro Ortiz y Abril Pellizari. Así es, felicitar a David Costales por este doble triunfo en este torneo, ¿no? Ya ha sido un poco como costumbre que David consiga títulos en cada una de las participaciones que ha tenido a lo largo de su carrera. Como lo dice su profesor Álvaro Alzate, además es uno de los referentes del squash. Y sin embargo, y sin duda más bien, muchos deportistas de ahí, los más jóvenes, tienen un gran ejemplo a seguir dentro de la propia disciplina aquí en Ecuador. Así es, creo que es un muchacho que tiene sus objetivos bien planteados. Nosotros lo conocimos de la edad de 15 años. En este momento ya debe estar contando con 17 para jugar en esta categoría. Y desde ese momento él ya tenía planteados sus objetivos y los está logrando, ¿no? Y aparte es un deporte que le apasiona y los entrenamientos no los ve como un trabajo forzado, sino donde se va primero a divertir y otra a conseguir sus objetivos, a conseguir sus sueños, como él lo había comentado. Sí, además que cuando, precisamente como lo mencionaste, cuando tenía 15 años, él ya formaba parte o quizás estaba inmiscuyendo ya en la categoría sub-17 también, haciendo un poco de recorrido también. Es importante que tenga ese roce con los diferentes deportistas, porque ya lo había dicho el profesor Álvaro Alzate, que dentro de Ecuador quizás no tiene mucha competencia, pero cuando ya sale a nivel internacional, ya hay más países que tienen deportistas destacados también en esta disciplina, ¿no? Y por eso el mismo detalle es que ya se lo estaba llevando a la sub-17 para irlo fogueando un poco. Y ahora, como ves, doble campeonato en este torneo. Sí, esperamos nuevamente tenerlo en los micrófonos de Al Borde del Campo para conversar sobre este segundo campeonato, de cómo se preparó y también cuáles son las próximas competencias y qué es lo que se viene para David Costales. Bueno, dejamos a un lado el tema del squash. Nos vamos con la marcha, donde Pichincha se llevó el segundo lugar. Sabemos que ya hay una provincia que ha destacado durante varios años, es cuna de marchistas, y es el Azuay se llevó el primer lugar, pero Pichincha hizo lo mejor de su trabajo y consiguió el segundo puesto. La selección de Pichincha se ubicó en el segundo lugar del Campeonato Nacional de Marcha Atlética, evento que se cumplió el pasado fin de semana en la ciudad de Sucúa, esto es en Morona, Santiago. Al certamen asistieron 10 provincias y varios clubes de alto rendimiento de todo el país. La delegación pichinchana sumó un total de 12 medallas, de las cuales 2 fueron de oro, 3 de plata y 7 de bronce. Como ya les mencionaba, el primer puesto fue para la provincia de La Suay, con 3 preseas de oro, 4 de plata y tan solo 1 de bronce. Los deportistas que ganaron los metales dorados para Pichincha fueron David Hurtado, con 1 hora, 22 minutos y 23 minutos, perdón, y 44 segundos en los 20 kilómetros adultos, y Johan Tuquerres con 46 minutos y 54 segundos en los 10 kilómetros U18. Así es, por su parte las preseas de plata fueron logradas por Jonathan Amores en un tiempo de 1 hora con 24 minutos en los 20 kilómetros adultos. Javier Mena con 2 horas 40 minutos y 21 segundos en los 35 kilómetros adultos. Y Jinson Calderón 43 minutos con 40 segundos en los 10 kilómetros U20. Mientras que las medallas de bronce los consiguieron Melanie Goyes, Alison Goyes, María Belén Villalba, Michelle Semblantes, Miriam Cartagena, Gonzalo Bustán y David Velázquez. La Federación de Atletismo en los próximos días dará a conocer la nómina de marchistas que representarán al país en el Campeonato Panamericano de Especialidad, previsto para el 20 y 21 de abril del año en curso en Chihuahua, esto es en México. Como ya habíamos comentado la semana anterior, Sandino, varios deportistas estaban citados a esta competencia y muchos eran del Carchi, ¿no? Y quizás le dio la razón, como tú lo dijiste, es cuna de marchistas. Felicitar también a el Carchi por este triunfo, por tener estos deportistas destacados en esta disciplina. Y también a Pichincha, obviamente, que consiguió un buen lugar. Así es, desearle la mejor de las suertes a todos estos deportistas y que se viene esta competencia ya en Chihuahua, en México. Esperamos que la delegación ecuatoriana dé lo mejor en este campeonato de marcha que se va a realizar ya en estos meses. Así es, estaremos atentos a la lista de convocados para este Panamericano. Hay varios nombres conocidos que estarán sin duda llevando en alto el nombre del país, representando también al mismo. Y esperemos que la medalla o el triunfo sea para Ecuador en este campeonato. Así es. Bueno, amigos y amigas oyentes, les dejamos un momento con los cortes comerciales. No se despegue de nuestra sintonía. Venimos con más información y también con el detalle de la nómina convocada por el Bolillo Gómez. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano, con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta parte, como les comentó Sandino, hablarles de la nómina de convocados que presentó ya el Bolillo Gómez durante la semana. Varias novedades. El martes, precisamente, el profesor Hernán Darío Gómez dio a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos de la selección ecuatoriana, que va a disputar partidos amistosos en Estados Unidos. El Bolillo llamó a futbolistas del Campeonato Nacional y también de ligas extranjeras. Los juegos se van a realizar el 22 de marzo frente a Honduras y 4 días después ante el combinado de Estados Unidos. La jornada coincide con las elecciones para autoridades seccionales que se realizarán en el país el 24 de marzo. El DT dio la lista en el auditorio de la FEF al norte de Guayaquil. La FIFA prevé otra jornada de amistosos internacionales entre el 3 y el 11 de junio, pero la Ecuafútbol no ha anunciado si programará más partidos. Sandino, coméntanos un poco ya de los convocados. Así es, una lista llamativa, algunas sorpresas también, varios jugadores que recién van a integrar la selección de Ecuador, primer llamado. Otros, en cambio, regresan nuevamente a la selección ecuatoriana. En los arqueros tenemos a Pedro Ortiz del Delfín Sporting Club, Máximo Vanguera del Barcelona Sporting Club y Alexander Domínguez del Vélez de Argentina. Entre los defensas tenemos a Ángelo Preciado del Independiente del Valle, Jackson Poroso del Santos de Brasil, Cristian Ramírez del Krasnodar de Rusia, Beder Caicedo del Barcelona, Juan Carlos Paredes del Emelec. Tenemos en este caso también a Cristian Novoa, que viene de Rusia igualmente, a Gabriel Achillier de los Monarcas de México, Javier Arreaga del Barcelona. Jonathan, coméntanos volantes y delanteros para esta selección ecuatoriana. Así es, Andino, los volantes lo integran Jefferson Orejuela de Liga de Quito, también Jefferson Intriago, también de Liga, Jackson Méndez del Orlando City de Estados Unidos, Carlos Grueso del Dallas también de Estados Unidos, Renato Ibarra del América de México, Antonio Valencia que vuelve a la selección ecuatoriana de fútbol después de una para bastante importante que tenía en la selección, Romario Ibarra del Minnesota de Estados Unidos, Johan Julio de Liga de Quito. En los delanteros tenemos, aquí están las sorpresas, ¿no? Ángel Mena, que en palabras del profesor Bolillo Gómez, es uno de los referentes ahora en la selección ecuatoriana de fútbol por el buen momento que está pasando este deportista en México. Ener Valencia del Tigres, y la sorpresa para muchos, Leonardo Campana del Barcelona Sporting Club, después de su gran participación con la selección sub-20, ¿no? Así es, también está Robert Arboleda de volante, esto por problemas en lesión de Ayrton Preciado. Asimismo estaba convocado John Narváez, pero se complicó a nivel legal por el tema de visa, y en ese caso estará Cristian Novoa, ¿no? Exactamente, el SAR estará nuevamente en la selección, a pesar de todas las discrepancias que tuvo con la anterior dirigencia de la FEF. Ahora está nuevamente convocado. Creo que tiene una buena relación también con Bolillo. Creo que este técnico se ha acercado, ha conversado. entonces también está Antonio Valencia, regresan las figuras y también esta sorpresa, ¿no? Bastante grata que se tome en cuenta a este jugador que estuvo como mejor deportista en el sudamericano, que es Leonardo Campana. Esperemos que le vaya de lo mejor, que despunte y sea convocado también ya para la Copa América. Así es, Andino, en esta selección, combinando un poco de experiencia con la juventud, se hacía un promedio durante la semana de edad de la selección y está en un promedio de 26 años los convocados, ¿no? Por ahí los jugadores de experiencia como Antonio Valencia, está también Cristian Noboa, Máximo Banguera, que es otro jugador ya de experiencia, el propio Alexander Domínguez también, ¿no? Y a Juan Carlos Paredes, que también ha jugado varios torneos con la selección ecuatoriana. Gabriel Achiller es otro de los llamados a experiencia en la selección, ¿no? Por ahí también varios juveniles. Analizando un poco por puestos, Sandino, ¿con quién te quedarías en la alineación principal, sabiendo los momentos que están pasando los arqueros, el momento que están pasando los defensas, los volantes y también los delanteros? Yo creo que la alineación para mí sería Máximo Banguera en el arco, ya por el momento y lo que viene haciendo. Creo que Alexander Domínguez no está pasando sus mejores momentos en Vélez de Argentina. En defensas, apuesto por Ángelo Preciado, que es del Independiente del Valle. Cristian Ramírez, por la fortaleza que ha tenido en el puesto que estaba Walter Ayoví, ¿no? Antes lo supo defender de buena manera. Ahí seguramente estará completando Robert Arboleda, ¿no? Por el momento que está pasando en Santos, en Sao Paulo, perdón. Y tendríamos también a Javier Arreaga, que ha demostrado en Barcelona Sporting Club. En volantes, el buen momento que ha pasado Intriago y Orejuela en el pasado año generando el campeonato, igualmente en los triunfos que ha tenido Liga, serían dos volantes. Obviamente tendría que estar Antonio Valencia y exactamente también por el llamado, creo que por eso lo llaman a Cristian Noboa, a pesar de que no ha tenido participación en su equipo, esperemos que en la selección, por su condición aguerrida, digamos, ¿no? Así es, a pesar de que considero que Jackson Méndez y Johan Julio también de la Liga de Quito, Jackson Méndez del Orlando City, tendrán minutos importantes, son jugadores que se han destacado. Johan Julio en Liga de Quito ha venido haciendo un campeonato, sobre todo el 2018, un campeonato impresionante. Jackson Méndez, que se ha acentuado bastante en el Orlando City, tiene bastantes minutos, seguramente para irse fogueando, es una buena apuesta en el medio campo. Claro, esperemos que también, como son amistosos, obviamente tendrán minutos y el Bolillo tendrá que resolver para ser ya después el once ideal. De ahí en delanteros tenemos a Ángel Mena, que obviamente tendrá que ir de titular. Y acá, bueno, la discrepancia, yo esperaría que sea Campana el titular, pero dudo mucho, creo que debe ser Ener Valencia en la cabeza de Bolillo, ¿no?, que lo va a tener de titular. Así es, considero igual que Ángel Mena con Ener Valencia estarían en la delantera. Sin embargo, también y más que seguro tendrá varios minutos Leonardo Campana para irlo fogueando. Y de hecho Bolillo lo dijo, ¿no? Ya la convocatoria de Leonardo Campana no es sorpresa para él, ya que solo ha ganado a pulso. Y además quieren irlo fogueando por el tema de las eliminatorias, el tema de Copa América y obviamente pensando en el próximo Mundial. Así es, ha tenido, creo que este es el año de Campana, ganó el sudamericano, se graduó de bachiller y también fue llamado ya al equipo titular del Barcelona y ahora convocado a la selección de mayores. Así es, y en el Barcelona ya está teniendo varios minutos, el fin de semana entró prácticamente todo el segundo tiempo haciendo un buen partido a pesar de la derrota de Barcelona, demuestra que tiene las cualidades, ¿no? Ahora, antes de continuar con los resultados del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, dejarles con las declaraciones precisamente en rueda de prensa de Hernán Darío Gómez después de dar la lista de convocados. Escuchemos. Este directorio está presente en esta primera convocatoria que la hace de la mano el profesor Hernán Darío Gómez. Agradecemos su presencia aquí, le decimos al profesor Hernán Darío Gómez todo el respaldo, toda la suerte. Su suerte es la suerte de un país que añora resultados positivos, que el fútbol significa alegría, significa sonrisa y esa confianza se deposita en usted, profesor. con la lista de convocados del día de hoy, ya que está teniendo una idea o va amalgamando lo que sería la base de la selección para la Copa América 2019, que estamos a pocos meses de iniciarla, con los niveles futbolísticos que había mostrado Ángel Mena y otros jugadores más? Si tenemos una base, como es normal, se quedan jugadores importantes afuera y haremos unos que por ahí se pueden ganar el puesto, por ahí no lo pueden ganar. De todas maneras, creo que mientras más jugadores tengamos a un buen nivel, con una buena experiencia, un recorrido importante, la eliminatoria va a ser fundamental. Usted manifestó antes del partido, o durante el partido, no recuerdo qué momento fue, pero fue ese día, entre Guayaquil City e Independiente, que no había que emocionarse, que todavía eran jugadores juveniles, que era un gran equipo, un gran técnico y un gran lo que alcanzaron en Chile. Pero veo que están Jackson Poroso y Leonardo Campana, dos conformantes de ese equipo de la selección sub-20 de campeón en Chile. ¿Qué hizo que cambiar su postura respecto a eso? Eso no quiere decir cambiar. Mina se lesionó, Arturo Mina se lesionó. Poroso es un jugador que tuvo, para mí, un concepto muy personal, el jugador más regular del torneo. Parece que es un jugador muy, muy hecho. Y tenemos dificultades porque Plata está lesionado, Plaza está lesionado, Cifuentes no juega, y hay otros que están alcanzados en su nivel. Entonces este muchacho Campana nos da una buena opción de ir formándolo y ir ayudando mucho a la Copa del Mundo de la Sub-20. Estas fueron las palabras de Hernán Darío Gómez, el Bolillo, que se encuentra tratando de formar ese once ideal. Está conforme con los convocados, espera que no exista ningún contratiempo en estos días para que no se pueda modificar la nómina, a pesar de que ya hubo dos excepciones en modificar esta nómina que ya estaba planteada por el Bolillo. Así es. Ahora a empezar con el tema del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El Olmedo se tomó el Bellavista y venció al Técnico Universitario en un partido que se definió sobre el final. Olmedo derrotó 3-0 al Técnico Universitario en el Estadio Bellavista de Ambato. John Carabalí, William Ceballos y Marcos Romero marcaron los goles del compromiso que dio arranque a la quinta fecha de la Liga Pro. El Chucho Bolaños, volante ofensivo del Olmedo, fue el jugador más activo del compromiso. El ex campeón de la Libertadores con Liga de Quito demostró su experiencia y generó las pocas acciones de peligro que tuvo el conjunto visitante. En la sexta jornada de la Liga Profesional, el Centro Deportivo Olmedo recibirá en el Estadio Fernando Guerrero al Guayaquil City. El sábado, este sábado, no justamente hoy, va a jugar a las 15 horas. Por su parte, el Técnico Universitario va a visitar al Alejandro Serrano Aguilar en Cuenca para medirse, obviamente, a los Morlacos el día lunes 18 de marzo a las 8 de la noche. Ellos cerrarán esta próxima fecha, ¿no? La sexta. Nos vamos, en cambio, con el Aucas, que pudo haber goleado, pero terminó con un empate en casa con el Mushuc Runa. Aucas tenía para golear y terminó empatando el pasado 9 de marzo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El equipo oriental igualó 1-1 con Mushuc Runa por la quinta fecha del Campeonato Nacional de la Liga Profesional. Con un tanto de local, Juan Manuel Tevez, que ahora sí, creo que ha escuchado el técnico nuestro programa y lo ha colocado ya a este jugador que es un goleador nato, ¿no? Ya lo demostró en Macará. Ahora lo está demostrando en el Aucas. Tevez marcó al minuto 6 y Jorge Palacios, ya casi finalizando el segundo tiempo, al minuto 84 para el Mushuc Runa, y así quedaron empates. Un empate que parecía que era una goleada, quedó nada más para el empate. Aucas jugó todo el segundo tiempo con 10 futbolistas por la expulsión del venezolano Enson Rodríguez. Con desesperación, Aucas estuvo cerca de ganar el partido, pero el portero Medina evitó un gol cantado. Los hinchas del Aucas se fueron reprochando el resultado. En la próxima fecha se viene un partido importantísimo. Aucas tendrá que visitar Casablanca para medirse a Liga de Quito en uno de los partidos más atractivos de la jornada. se le viene difícil para Liga de Quito por el tema de partidos que están acumulados. Ahí puede aprovechar Aucas, ¿no? Porque de seguro tendrá que alternar varios jugadores Liga de Quito. Nos vamos con Macará. Esta es una de las goleadas que se dio en esta quinta fecha y justamente a Liga de Quito. Macará se adueñó del primer lugar de la tabla tras una victoria clave 3-0 sobre Liga de Quito el pasado 9 de marzo en el Estadio Bellavista. Los albos se presentaron con una nómina en su mayoría de alternos, lo que fue aprovechado por los celestes. El director técnico universitario, Pablo Repeto, guardó a gran parte del equipo que venció 2-0 a Peñarol por la Copa Libertadores. De ese equipo solo el golero Adrián Gavarini y el lateral Cristian Cruz salieron de titulares contra los ambateños con la intención de retener el liderato. Así es, y precisamente Liga de Quito jugó durante la semana el partido por Copa Libertadores frente a Flamengo en el estadio Maracaná en Brasil. No le fue bien, cayó derrotado 3-1 con un contundente resultado, ¿no? Liga por ahí no encontró nunca la idea de juego que había planteado el profesor Repeto frente a Peñarol acá en Casablanca, además que falló un penal. Eso también le complicó los ánimos también. Quizás si hubiera entrado el gol, hubiera sido otro el resultado por el tema anímico, ¿no? Por ahí un poco desprolija también la defensa al momento de que el Flamengo le marcó los goles. Pero este es empieza, ¿no? Ya seguramente tendrá que encontrar otra vez la victoria en el próximo partido de Libertadores. Claro, y en este momento creo que tiene que hacer efecto la cantidad de refuerzos que han hecho los equipos, porque si pone alternos frente al Macará, se supone que toda la plantilla está, ¿cómo podríamos decirlo?, dispuesta a ganar, o tiene el nivel para jugar en Serie A. Creo que tal vez en anteriores años era normal, ¿no? Se veía que la plantilla era una plantilla de suplentes y una plantilla de titulares, y con eso pasaban el año, aunque tengan copas internacionales. Pero en ese caso, los suplentes no tenían casi el mismo nivel que los titulares. Y en ese caso, bueno, sí, perdían. Pero en este caso han hecho una cantidad de contrataciones con jugadores que se supone que están a un nivel para jugar copas internacionales e igualmente torneos nacionales, pero vemos que no. Macará lo derrotó de manera contundente 3-0 y también el Flamengo lo derrotó de manera fácil, ¿no? Así es, comparto tu crítica, Sandino. Liga de Quito tiene jugadores suplentes que en cualquier otro equipo serían titulares, ¿no? En esta ocasión quizás no se les está dando el resultado, el profesor tampoco encuentra el nivel que los jugadores tuvieron en equipos anteriores. Es el caso de Chicaiza, ¿no? Que en el Delfín era un jugador importantísimo para el plantel. Acá le está quizás costando un poco el tema de adaptarse, además el tema de la lesión que le complicó un poco hasta irse adaptando. Y ahora se le complica más por el tema de jugar los dos campeonatos, ¿no? Porque tú dices, si los jugadores que guardó para Copa Libertadores están descansando, obviamente los jugadores que están acá para jugar campeonato nacional tienen el nivel para respaldar el trabajo que hacen durante la semana, ¿no? Exactamente. Además, no hay que quitarle mérito tampoco al Macarano, que es uno de los equipos que ha venido destacándose, ¿no?, este año. Claro, exactamente, vino ya, pasó a la siguiente ronda de Sudamericana con victorias de local y de visitante. Obviamente no es por desmerecer, pero estamos hablando de una goleada, ¿no? Estamos hablando de un 3-0. Tal vez si hubiese sido una 1-0 con un equipo, digamos, aguerrido, con un equipo que haya defendido la camiseta, sería muy diferente, pero es una victoria de 3-0. Es como que está jugando contra la reserva de Liga de Quito, y se supone que hicieron contrataciones, ¿no? Así es, Andrés, esperemos que Liga ya encuentre el equipo ideal para jugar el campeonato ecuatoriano de fútbol. Obviamente los destacados estarán participando en Copa Libertadores, ¿no? Así Macará cerró un partido perfecto con una goleada y además el liderato de la Liga Pro ante uno de los candidatos a ganar el título 2019. Sumó 11 puntos, uno más que Liga, y le arrebató también el invicto. Por otro lado, Guayaquil City y Fuerza Amarilla empataron en un partido con poca emoción. Fuerza Amarilla consiguió un punto al empatar 1-1 ante Guayaquil City en un muy discreto partido jugado el sábado pasado en el estadio Cristian Benítez de Guayaquil, en la continuación de la quinta fecha del Campeonato Nacional de la Liga Pro. Además, lo lamentable, poco público en el escenario. Así es, José Bonilla, al minuto 43, abrió el marcador para el conjunto de Fuerza Amarilla, mientras que Gonzalo Mastriani, al minuto 55, anotó para el conjunto del Guayaquil City. Por otro lado, ya nos vamos avanzando en esta quinta fecha. El Independiente, en cambio, empató contra el América de Quito y dejó escapar el primer lugar. Independiente del Valle no pudo anotar ante el América y empató 0-0. No se hicieron daño. El equipo Cebollita también no ha tenido un buen momento. Es un empate rescatable, digamos, frente a un equipo bastante duro, ¿no?, que es el Independiente del Valle. Así se fueron a ceros. Así es, el América, por su parte, alargó a 5 partidos sin anotar goles en la Serie A, pero sumó apenas ya su primer punto, al menos, ¿no? Lamentable el tema de delanteros, no han podido concretar. Y ahí se ve un poco complicado, quizás con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta en mayor medida el tema de aumentar a 16 equipos. No sé si estemos o hayamos estado listos para un campeonato de esta categoría, ¿no? Muchos equipos como Liga de Quito, Barcelona, Emelec, el mismo Aucas, se han reforzado bien, ¿no?, con jugadores importantes, tiene una plantilla de jugadores destacados. Pero acá vemos un América que cada fin de semana no demuestra ser un equipo que debe estar en Serie A. Los jugadores tampoco derrochan casta. Por último, si no hay fútbol, al menos casta, ¿no? Al menos ganas de querer ganar un partido. Claro, así mismo también lo vemos con el recién ascendido Mushurruna, igualmente con Fuerza Amarilla, que son partidos, como ya lo dijimos, bastante quietos, bastante aburridos, por no decir algo peor, ¿no? Entonces se vuelve bastante tedioso estos partidos. Y lo lamentable, además, ¿no?, poco público en los escenarios, no acompaña a la gente, no existe quizás ese estado anímico para los jugadores de que la gente te esté gritando en las gradas, apoyándote, queriendo que hagas goles. En este caso, el América no marca ningún gol ya en 5 fechas jugadas. Así es. Bueno, dejamos el partido de América contra Independiente y nos vamos con el partido que se dio en el Monumental. La Universidad Católica estaba de visitante frente a Barcelona Sporting Club, con una cancha bastante dañada, lodosa, digámoslo, por el tema del invierno que se está dando ya en la costa, fuertes lluvias en la ciudad de Guayaquil. Al minuto 2, los jugadores de Universidad Católica ya celebraban el primer gol del partido. Se juntaron en la esquina y levantaron sus brazos al cielo. Este tanto de Camerino trastocó los planes de Barcelona, que al final se dio una derrota 2-1 en este terrible estadio por las lluvias, ¿no? Así es, lamentable por el estado de la cancha. El tema del clima también no ayudó mucho para que se desarrolle un buen fútbol. Al final, los jugadores de Barcelona y Almada salieron molestos, siempre fueron superiores colectivamente, pero su rival fue ordenado y preciso con opciones. Por ello, Universidad Católica se metió en el grupo de los que están peleando arriba, ya en los primeros lugares. Así que lamentable por el tema de Barcelona, quizás es el mismo caso que Liga de Quito, ¿no? Bastantes refuerzos. El tema acá pasa más por el tema de las lesiones. Recordarles que tiene varios jugadores lesionados, precisamente a una de sus figuras, que es Damián El Quito Díaz, que todavía no se recupera, y se está hablando de que aún unas 2 semanas más para que vuelva a tener ritmo futbolístico. Además, se han sumado varias bajas también importantes al club, que no han permitido que se desarrolle un buen nivel de juego cada fin de semana. Así es, a otro que tampoco no le fue muy bien fue al Emelec, que consiguió un empate frente al Delfín en el partido jugado el pasado domingo 10 de marzo en el Estadio Jocay de Manta, en la quinta fecha de este campeonato. Los azules también pusieron un plantel considerado alterno, El cuadro eléctrico tuvo una agenda apretada debido al aplazamiento del partido por la Copa Libertadores en suelo venezolano frente al Deportivo Lara, ya que por la falla eléctrica no se jugó el día previsto, tuvieron que jugar al siguiente día. Y así el director técnico Mariano Soso escogió a quienes no actuaron y a quienes tuvieron pocos minutos en aquel encuentro para esta visita al cuadro cetáceo. Así es, dos días después del partido por Copa Libertadores ya tenían que jugar la Liga Pro. Obviamente tenían que descansar los jugadores que viajaron, no tenía que poner una plantilla alterna. Sin embargo, consiguió un empate frente al Delfín, un Delfín que venía ya ganando puntos, bastante motivado y en los primeros lugares de la tabla también. Un punto que por ahí sirve el Melec con jugadores alternos que tiene también, ¿no? Así es, esperamos que vayan despuntando estos equipos que han hecho varias contrataciones, pero todavía no arman esos 11 ideales, ¿no? Porque tendrían que tener varios 11 ideales para enfrentar Copa Libertadores, Campeonato Nacional y no estar en estos apuros, a pesar de los imprevistos que se pueda dar. Así es, exactamente, ¿no? Y la gente bastante molesta con el profesor Mariano Soso porque, según la gente, ¿no? Desde el año anterior no encuentra el equipo. La gente critica el hecho de que ahora ya pudo él armar el equipo y todavía no consigue el once ideal. Y esperemos, tiene jugadores de categoría Emelec, ¿no? Tiene jugadores, claro, lo mejor del año 2018 quizás está en el Emelec ahora. Sí, ¿no? A pesar de que consiguió, bueno, no un tan buen resultado, pero es aceptable un empate de visitante. Tiene ya un punto en la Copa Libertadores. Ya se viene el otro partido igualmente de local, ahí tendrá que conseguir los 3 puntos y conseguir lo que se propone. Por otro lado, creo que otro de los que nos ha hecho caso es el Nacional, ya que después de cambiar la posición del Manu Balda, esta vez nuevamente marcó y consiguió el empate frente a un Deportivo Cuenca que fue superior, pero a pesar de eso no consiguió el triunfo. El Deportivo Cuenca dejó escapar la oportunidad de convertirse en el líder de la liga profesional al no poder sostener el resultado ante un combativo Nacional en el cotejo que cerró la quinta fecha del campeonato nacional. Raúl Becerra al minuto 27 abrió el marcador para el Expreso Austral, mientras que el Manu Balda al minuto 62 anotó para el conjunto militar. Los dos clubes jugaron con 10 hombres todo el segundo tiempo por la expulsión de Jordi Caicedo para el Nacional y Anthony Bedoya para el Cuenca. Así es, nuevamente vuelve a marcar el Manu Balda, ya en la posición en la que se siente a gusto, en la que se siente bien para poder desarrollar su fútbol. En esta ocasión el resultado les ayuda a conseguir un empate. En esta ocasión ya quizás está encontrando también de a poco ya la alineación, la correcta, ¿no? Por otra parte, comentarles un poco ya de cómo quedó el tema de la tabla de posiciones andino. En primer lugar, el Macará con 11 puntos y más 7 de gol diferencia. El Deportivo Cuenca en segundo lugar, también con 11 puntos, pero más 4 de gol diferencia. La Universidad Católica con 10 puntos y más 6. El Delfín en cuarto lugar también con 10 puntos y más 4. El Independiente del Valle y Liga de Quito también con 10 puntos. En séptimo lugar, el Olmedo con 9. El Barcelona, Emelec y Aucas comparten el octavo, noveno y décimo lugar con 7 puntos. El Mushurruna en onceavo lugar con 5, al igual que el Guayaquil City en puesto número 12. En el 13 ya escaló posiciones el Nacional con 4 puntos, Fuerza María también con 4 puntos, pero menos 10 de gol diferencia. El América de Quito apenas un punto y menos 5 de gol diferencia. Y cerrando la tabla de posiciones, el Técnico Universitario, que un poco como de costumbre, como el año anterior, no está en la última casilla, con 0 puntos y menos 8 de gol diferencia. Nos vamos con la tabla de goleadores. En el primer lugar está Luis Amarilla de la Universidad Católica con 5 tantos. Segundo lugar, Raúl Becerra del Cuenca con 4 goles. Tercer lugar, Carlos Garcés del Delfín con 3 goles. Cuarto lugar, Jordi Caicedo con 3 goles. Quinto lugar de la liga, Nicolás Freire con 3 goles. Sexto está un representante del Aucas con Pablo Burcio con 3 goles. Séptimo, Richard Schunke de Independiente del Valle con 3 goles. Octavo, Ángelo Quiñones con 2 goles para el Barcelona. noveno, igualmente de la Católica, Bruno Vides con 2 goles, y décimo, Cristian Dajome del Independiente con 2 tantos. Jonathan, ¿qué se viene para esta sexta fecha? Así es, Andino, antes de continuar con el tema de los próximos partidos, el tema de Católica, ¿no? Qué buen agente deportivo que tienen. Tuvieron goleador el año anterior a Juan Jairo Cifuentes con varios goles. Ahora en más cinco, de 35, ¿no? Así es, ahora en 5 fechas jugadas, Luis Amarillas lleva 5 goles para la Católica y gol Bruno Vides, partido, 2, ¿no? Más. Gol por partido de este jugador, Luis Amarillas. Lo vimos el fin de semana, un jugador importantísimo que está teniendo bastantes minutos y el apoyo del profesor también, ¿no? Como decía Sandino, la jornada se viene de la siguiente manera. Muchurruna recibe en Hecha Leche al Independiente del Valle. El Olmedo recibe en Riobamba al Guayaquil City. También hoy día a las 5:15 la Universidad Católica recibe al Delfín de Manta. El América también hoy día a las 7:30 de la noche frente al Macará en el Estadio Olímpico Atahualpa. El día de mañana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito recibirá al Sociedad Deportivo Aucas. Domingo también más tarde a las 15 horas Fuerza Amarilla en Machala recibe al Barcelona Sporting Club. Más tarde de mañana el Emelec en el Estadio George Capwell recibe al Nacional. Y cerrando la jornada el día lunes, el Deportivo Cuenca recibe al Alejandro Serrano Aguilar, al técnico universitario. Los partidos de la fecha, ¿no? Liga versus Aucas, que es el clásico capitalino, y también otro que ha tenido bastante rivalidad y también le ha complicado la vida bastante a Emelec, es el Nacional, ¿no? Los dos partidos que se vienen de la fecha. Así es, los dos partidos importantes con equipos destacados. El Emelec, que por un lado quiere ya conseguir el equipo ideal, el Nacional, que quiere continuar una racha, cortar una racha negativa. Liga de Quito, por otro lado, que quiere ya enfocarse también en el campeonato nacional de fútbol. Y el Aucas, que viene jugando bien en este año, ¿no? Así es, deseamos la mejor de las suertes a todos los equipos, que haya un fútbol limpio, igualmente a todas las hinchadas, que exista una buena hinchada, que no hayan percances ni tampoco daños a los otros, ¿no? Deseamos la mejor de las suertes y mayor convocatoria a los estadios, que se viva una fiesta en paz, pero una fiesta deportiva, asistiendo a los escenarios deportivos. Así es, con nosotros, amigas y amigos oyentes, será hasta la próxima semana. Gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Al Borde del Campo. Estaremos subiendo las noticias de los deportes ecuatorianos, de las disciplinas de concentración deportiva de Pichincha, los resultados también de cada partido del Campeonato Nacional de Fútbol. Saludos. Así es, hasta la próxima, amigos. No olviden, estamos en nuevo horario. A partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana estaremos acompañándolos con lo mejor del deporte ecuatoriano. Hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.